Que hoy el Espíritu nos recuerde que hay un lugar donde todo comienza de nuevo. Es en su presencia, donde lo muerto se levanta, donde lo enfermo sana, donde lo dividido se une. Y hoy yo oro sanidad, vida y esperanza sobre tu corazón. Corramos a los pies del Señor, donde todo comienza de nuevo. Que hoy llegue esa esperanza y esa certeza a nuestros corazones, que hay un lugar donde todo comienza de nuevo. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la Jesús, a tus pies, Señor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, oh, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Vamos, decláralo conmigo. Dile al Señor: llévame, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz, mi Dios, solo allí hay restauración, solo en ti renuevo mi amor. Allí hay restauración. Vamos, cántalo conmigo, solo en ti.